Lo saludo con mucho gusto al doctor Claudio Massa. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias Palomares No, por haberme invitado. no, por favor, es un gusto. Están pasando muchas cosas en Capilla del Monte y bueno, vale la pena una voz autorizada, ¿no? Queríamos tener. Claudio, ¿le puedo decir Claudio? Sí, cómo no. ¿Ha sido conformada la lista en la UCR? ¿O usted ya ha sido nombrado presidente de la UCR? Porque nos movía a hablar, leíamos hoy el comunicado con Renata y nos movió un poco a confusión de que si había elecciones el 22, si había la lista única ya declarada, ¿cómo era la cosa? Bueno, usted sabe que cada 2 años nuestro partido tiene la renovación de autoridades. Se realizó una asamblea entre tres núcleos internos, de la cual surgió esta lista, que fue presentada en el juzgado electoral del partido. Tenemos conocimiento que no se presentó ninguna otra, por lo tanto, creo que es, si bien no está proclamada aún la lista por la Junta Electoral, creo que es la lista de la conducción de los próximos 2 años, ¿no? O sea que prácticamente es como una definición, digamos, la que se ha tomado y la lista que está circulando en este comunicado es el definitivo, Es la lista oficial. en la lista oficial. Muy bien aclarado el punto porque había gente que de pronto decía, bueno, ¿y quién lo eligió? Bueno, evidentemente nuestro partido está conformado por núcleos internos. Se reunió en asamblea el núcleo interno de Morena, que es el núcleo interno que responde al doctor Mario Negri. Se reunió Línea Federal, que es la antigua Línea Córdoba. Y se reunió el núcleo nuevo de que conduce Nicolás Zanotti. Y bueno, en esa asamblea surgieron los nombres de los integrantes de esta lista, que para mí es sumamente importante porque la mayoría de la lista son jóvenes. Sí, es Es importante, sí. una nueva generación Sí. que se incorpora a la conducción de mayores. Muchos de ellos ya participaron En interna, como el caso de Nico. Sí, pero además participaron como conducción de la juventud. Esto trae aparejado que tienen su experiencia, pero si usted lee los integrantes de la lista, y bueno, van a ser los conductores de la Unión Cívica Radical en un futuro inmediato. Y es importante que la juventud tenga una amplia representación en la conducción del partido, un partido que desde hace 15, 20 años está conducido prácticamente por las mismas personas. Y bueno, hemos logrado que un 70% de la lista sean gente que provienen de la juventud. Bien, está muy bien. Claudio, esta conformación partidaria, en esta conformación partidaria, hay una coincidencia, digamos que hay un bloque monolítico con respecto a esta alianza Cambiemos y esta relación con el PRO. Absolutamente. De verdad que los vicepresidentes de esta lista son Ana Buffoni y Nicolás Zanotti, más muchos miembros que provienen de la juventud. Esta lista es un proyecto homogéneo que tiene como destino fortalecer a Cambiemos y también tiene como prioridad absoluta fortalecer la gestión y la figura de nuestro intendente Gabriel Buffoni. Y Que no está, perdón, dentro de no esta está, lista. no integra ni la lista ni Gabriel Buffoni ni María Gabriela Negri. ¿Por decisión propia o partidaria? Por decisión propia y partidaria, porque ellos estaban convencidos de que debía renovarse prácticamente El staff, digamos. En su totalidad. Sí. Y al hablar en un partido de fútbol, hemos puesto gente con experiencia, pero mucha gente que debe venir, que se debe formar, y es una bisagra la lista, porque la próxima lista a elegir va a ser en el año 21, sí, o 19, depende de cómo lo determine, yo creo que va a ser el 21, y bueno, muchos de los que estamos en esta lista ya es nuestro último cargo partidario, asesoraremos, ayudaremos, sí, apoyaremos, claro. Pero la intención nuestra es que una nueva generación asuma la conducción del partido. Está bien, está bien. Claudio, estamos hablando con el doctor Claudio Massa, quien es presidente de la Unión Cívica Radical de Capilla del Monte y además secretario de gobierno del municipio, de donde vamos a ir a pasar a charlar en un momentito nada más, cuando terminemos esta parte, digamos, de la UCR, ¿no? La parte política, por decirlo, todo es política, ¿no? Pero, bueno, la parte partidaria, exacto, mejor dicha. Claudio, hay en algunos sectores, uno lo puede observar, lo puede charlar mediante diferentes entrevistas y demás. Hay muchos radicales que suelen estar un poco desconformes con esta, digamos, alianza con el PRO y esta sentirse desplazados, sentirse corridos del eje, de Cambiemos, sentirse no importantes y no colocados en puestos de decisión. Y de pronto cuando se toman decisiones, cuando el PRO toma decisiones, muchos radicales, no radicales desalineados a Leopoldo Moró, por decir una cosa, sino radicales formales de la actualidad, no coinciden con ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Cómo lo ve la UCR de Capilla? Simplemente un ejemplo doy para esto, ¿no? El doctor Negri votó a favor de la ley del aborto. Sí. O sea, este tipo de cosas, por ejemplo, esta discrepancia con Cambiemos, ¿cómo se vive en Capilla? Bueno, con Cambiemos, no con el PRO, en realidad. Usted se refiere a la... acaba de nombrar la ley de despenalización del aborto. Sé que hay algunos radicales que no están de acuerdo, pero la ley de despenalización del aborto es una cuestión de conciencia. Y dentro de Cambiemos, en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, hubo muchos radicales que no estuvieron de acuerdo con la despenalización del aborto, pero también hubo mucha gente del PRO que estuvo de acuerdo con la despenalización, sí, del 42, aborto. 42, para ser exacto. Exactamente. Es decir, acá se dio... Yo no voy a hablar de grieta, porque no es una grieta, pero transversalmente en todos los partidos políticos y en todos sus bloques, la gente votó distinta. Sí, ha discutido, hubo mucha discusión. Hubo mucha discusión, mucho debate. En Capilla del Monte prácticamente ese debate dentro del radicalismo no se dio, salvo una o dos personas que se hicieron escuchar a través de las redes sociales, ajá, pero que no se compartió. Nosotros creemos que es una cuestión de conciencia, cada uno de los integrantes del radicalismo y del PRO han expresado sus ideas con absoluta libertad. Sí, sí, sí. Yo incluso, perdóneme, Claudio, incluso el discurso de cierre, no sé si fue de Brenda Austin o de Claudia, no me acuerdo el último discurso, que era una diputada del PRO, que fue brillante, para mí fue brillante, y en el cual yo coincido y... Disculpe diferir con usted una cuestión. O sea, para usted es una cuestión de conciencia. Para mí es un problema de salud pública. Sí, yo digo que es una cuestión de conciencia por la libertad de acción que en cada bloque de cada partido se dio para votar. Salvo el Partido Socialista, que dio orden de votar por la ley de despenalización y generó que uno de sus diputados fuera expulsado. y que yo creo que eso pudo posibilizarse porque en la ley de, en la plataforma del socialismo estaba la ley de despenalización, no estaba en la plataforma del radicalismo ni tampoco del justicialismo. Eso, bueno, la diversidad. La diversidad estaba. Yo creo que es un personalmente yo estoy con la ley de la despenalización. Personalmente creo que el avance de adquirir derechos hace avanzar a la sociedad. Acá hubo tres leyes muy debatibles, muy combativas, uh-huh, en este periodo, que pequeño periodo que llevamos de democracia. Sí. Una fue la de Alfonsín, de divorcio. El divorcio, ¿se acuerda? Sí, que sí, parecía que el mundo se iba a venir abajo. Además, con el concepto, Claudio, de que de que los que se oponían pensaban de que todo el mundo se iba a divorciar. Claro, por eso le digo, si todo el mundo iba a venir abajo, iba a haber multitudes ante los tribunales divorciándose. Claro. Sabíamos que las separaciones existían. Nadie se divorció, no hay, yo creo que debe haber menos divorcios que antes. Sí. Después tenemos la ley del matrimonio igualitario. Sí. Y el tema de la, yo no estaba muy de acuerdo, no solamente con eso, sino con el matrimonio igualitario, sino tengo mis dudas con el respecto a la adopción, pero yo respeto la mayoría. Sí. Y no soy quien para imponerle condiciones de vida a las personas. Uh-huh. Y como dice usted, esto es una ley de salud pública. Pero además, en este debate que se ha dado, sí, hay mucha hipocresía. Uh-huh. Yo respeto profundamente las opiniones divergentes. Y respeto a aquel que por convicciones toma no va a hacer un aborto. Sí. Pero quiero aclarar una cosa. Una cosa es la ley de despenalización del aborto y otra cosa es, esta ley no obliga a abortar a nadie. Claro. Segundo, he escuchado voces de que iba a haber multitudes de mujeres para abortar. Haciendo cola. Yo creo que a ninguna mujer le gusta abortar. Ah. A ninguna. Yeah. El aborto es una cosa que a la persona le debe costar mucho. Es un quiebre para una mujer, sí, sí. Y su secuela psicológica las debe dejar. Claro. Ahora, ¿quiénes somos los hombres para evitar qué hace la mujer con su cuerpo? Claro. Pero además, yo digo que hay mucha hipocresía, porque he escuchado a muchos antiabortistas plantear de que previo a esto tenía que haber una amplia campaña de educación sexual. Yo estoy de acuerdo. Mm. Ahora esos mismos antiabortistas fueron los durante 10, 15 años evitaron esa campaña. Se opusieron, claro. Yo hay una persona que respeto mucho y no es de mi color político, que fue el ministro de Salud, Ginés. Sí. Al cual le amargaron la vida. Porque no bastaba impedirle repartir profiláticos o anticonceptivos, sí, sino que no le permitieron la ley de educación sexual en el colegio, sino que tuvo que recorrer provincias del interior que no querían aplicar la ley que ya estaba para las mujeres violadas. Sí. Recordemos el caso de esa chiquita de 10 años en Tucumán, sí, que fue violada por su padrastro, sí, que la provincia de Tucumán y los médicos no le quisieron realizar el aborto. Sí. A pesar de que González Ginés fue, pidió, el Congreso pidió, y la condenaron a una chica de 10 años a tener un bebé cuando su capacidad no está formada, no está fortalecida. Ah. Por otro lado, además con riesgo de vida, porque a los 10 años yo no sé si el cuerpo está de una mujer está listo para está posibilitado para tener un bebé. Sí. Nosotros sabemos la cantidad de gente que muere, de mujeres que mueren por abortos mal planificados, por abortos clandestinos. Y vuelvo a repetir, a mí la ley de divorcio no me obliga a divorciar. Sí. La ley de tolerancia de matrimonio igualitario no me obliga a ser gay. y la ley de abortar, en el caso que se sancionara, vamos a ver qué hace el Senado, sí, no me obliga tampoco a abortar. Es decir, si mi convicción es no abortar, no, no abortaré. No abortará. Se darán un montón de circunstancias, sí, que la justicia tendrá que determinar. Sí. Porque es una ley muy causística, pero ya será la justicia la que tendrá que determinar. En definitiva. Los avances, uh-huh, en la sociedad desarrollada son avances no conculcando derechos, sino otorgando derechos. Claro. Sobre todo, acá hay una cosa que es muy importante, ¿no? Yo creo que son un par de cosas para mí muy importantes en este aspecto. Uno es que la ley a lo que apunta es al aborto legal, seguro y gratuito. O sea, ¿qué quiere decir legal? Que no sea una cosa clandestina, que la mujer no tenga que concurrir a un antro, no se sabe dónde, y hacerse un aborto clandestino, donde corre su peligro de su vida, donde no hay asepsia, no se sabe quién lo hace. Que sea seguro porque sea hecho en una institución y que sea gratuito. Y que sea controlado. Que sea controlado, que esté en una institución médica. Pero además pone límite. Claro. No son abortos a los 6 meses. No, claro. Pone absolutamente límite. Claro, y digo, claro, que también por ahí hay cierta hipocresía, porque mire usted la inseminación artificial, que nadie la discute. Sí. Ahora, ¿cuántos embriones mueren en ese intento? Pues se elige uno y los otros. En ese intento. Nadie se preocupa de los otros. Uh-huh. Sí, y también me parece hipócrita porque hay mucha gente que yo veo enarbolar la bandera violenta. La violencia nunca sirve para imponer ideas. Y a veces a ciertos sectores de la iglesia y ciertos sectores de la sociedad pretenden imponer con violencia. Uh-huh. A mí me toca muy de cerca, porque a mi cuñado, a Mario Negri, he visto, le viralizaron el teléfono y he visto las amenazas. Hasta ponerle un nieto con un revólver en la cabeza y decirle matar. Yeah. Mayor bajeza que la que pasó el otro día del senador formoseño, que se le murió la señora y la señora y el hijo. Y viralizarle el celular diciendo, esto te pasó por intentar votar la ley de despenalización, eso ya no es discutir convicciones, eso ya es mafia. Claro, directamente. Eso ya es mafia. Uh-huh. Yo creo que esta sociedad tiene que ir creciendo con el debate, con el respeto, pero ninguno de nosotros tenemos derecho a imponer nuestra idea a fuego. Le decía a mis señores y a otros, yo recuerdo cuando Alfonsín asumió en el 73, que veníamos de esa larga noche de la dictadura militar, que no solamente la dictadura se limitó a los desaparecidos, sino el grave problema que generó en la educación y en la cultura. Claro, claro, claro. ¿Usted se acuerda que tenía un sensor Tato que determinaba qué es lo que podíamos ver, qué es lo que no podíamos ver? Sí, sí, sí. ¿Qué se podía decir? ¿Qué canciones se podían tocar y qué no? Yo me acuerdo que el primer caso que yo defendí cuando me recibí fue el de un quiosquero de Capilla del Monte que lo acusaron de exhibiciones obscenas por vender revistas esas pornográficas. Claro. Yo me acuerdo que todo lo decía, se va a venir el mundo abajo por las revistas pornográficas. Sí. Desaparecieron los cines pornográficos. Sí. Encuentren en algún kiosco una revista pornográfica. Nadie la lee. Sí. Nadie la lee. No genera mayor deseo de ver lo prohibido. Es lo prohibido. Claro, cuando no se pruebe, ya no. Sí. Se terminó. Sí, sí, sí. Y yo creo que en el caso que se sancione el aborto, iba a haber menos aborto que antes. Yo porque creo, la gente lo va a conciencia. Está comprobado, Claudio, que en los países en los cuales el aborto es legal y seguro, como se pretende acá después de esta sanción en diputados, la cantidad de abortos descendió. Sí. Está comprobado estadísticamente. O sea que... Y que tiene que ir con una fuerte campaña de educación sexual. Exactamente, exactamente. En los colegios, en de una vez por todas se tienen que caer los tabús en la Argentina. Ahora, doctor, estamos hablando con el doctor Claudio Massa. Vamos a. Le quiero preguntar ahora, traerlo un poquito a Capilla del Monte, interesante lo que estábamos hablando recién, porque nombró un par de palabras que yo creo que en este momento están faltando en nuestra localidad, que es la tolerancia, por ejemplo, y es el respetar el pensamiento del otro, y es comprender qué cosa está haciendo el otro. ¿Cómo ve usted en este momento la política, el gobierno capillense, la relación conflictiva con el Consejo Deliberante? ¿Cómo puede usted, qué panorama nos puede dar, Claudio? Bueno, yo no hablaría de relación conflictiva con el Consejo Deliberante. Hablaría de relación conflictiva con uno de los miembros del bloque de Unión por Córdoba. Para no hablar sin eufemismo, durante hace 4 semanas se está enarbolando la bandera de una famosa denuncia que se realizaría con motivo de malversación de fondos en estos 6 meses de gestión. Sí. Todas falsedades, todas falsedades. Fácilmente comprobable para la municipalidad de que lo que se está denunciando es prácticamente una parodia. Yo lamento mucho porque en otras localidades las fuerzas políticas opositoras y oficialistas trabajan en conjunto para el bien de la comunidad. Acá parece que se han establecido un campo, o se pretende establecer un campo de sospecha sobre el intendente, sobre la anterior intendenta Negri. Negri, sobre los funcionarios, pero genéricamente. Sí. El sen Ahora, perdóneme que quiero Sí. preguntarle algo sobre eso, por supuesto. Se habla de 87 cheques, se Sí. habla de 1,5 millones de pesos que está faltando, que no están conciliadas, no hay conciliaciones bancarias. O sea, toda esa parafernalia de argumentaciones Sí. y de disparos sobre el gobierno municipal y sobre sus funcionarios, tiene que tener un porqué. Exacto. ¿Cuál Yo es le, para bueno, usted? yo le voy a ir explicando, porque en esta catarata de denuncias que Rodríguez ha tirado sobre la mesa, un hombre de bien antes de tirar sobre la mesa una catarata de denuncias va y las hace y las fundamenta. No anda buscando apoyo para ver si alguno lo acompaña a tribunales. Si usted escuchó el audio de la última sesión, inclusive su par, la concejal María José. José Bandini, dijo que ella no decía que robó nadie nada, que no piensa que hubo dolo, sino que quería una transparencia. No son las mismas palabras del señor Rodríguez. Rodríguez. Si usted me da un segundo, yo le voy a explicar Sí. esto. Denuncia por denuncia. Y voy a partir por parte de las denuncias ridículas para mí. El fondo para la pista de lista de skate que se licitó, que quedó, no se presentó nadie, ahora va a haber una nueva licitación, donde Rodríguez dice que no se abrió una cuenta especial para esos fondos. Esos fondos no los recibió esta gestión, esos fondos los recibió ¿Gustavo César? Gustavo Cés. No abrió la cuenta, pero mucho antes de que Rodríguez haga la denuncia, la cuenta se abrió cuando asumió Franco Sebastianelli como interventor. Sí. Pero acá yo no le quiero dar la culpa al intendente anterior. Todos sabemos que todas las municipalidades sufren de embargos. Nosotros tenemos acá un juicio clave que esta gestión lo ganó de punta a punta, que era el juicio con Cuatroquio. Sí. Estamos hablando de 4 millones de pesos. Donde CES y el primer tiempo de la gestión de Gabriela Negri sufrían de que no ingresaran embargo los días viernes o los jueves que nos impidieran continuar con la prestación de servicio. Ajá. Por esa razón, la única cuenta que no puede ser embargada es la cuenta de sueldos. Sí. Entonces esos fondos estaban, se los dejó en la cuenta de sueldos. Pero si usted ve el sistema Program, permanentemente el sistema Program, surgen que esos fondos nunca fueron utilizados ni para sueldo ni para nada. Aclaramos a la gente que no se escucha, que por ahí no entiende el término técnico, el sistema Program es el sistema informático que tiene el municipio de Capilla del Monte contratado con la empresa Program. Exactamente, que es la que nos dice los gastos, los orígenes, las partidas. ¿Dónde sí, está? Mantenimientos también de en ningún momento, ni durante el gobierno de CES, ni durante esta gestión, esos fondos desaparecieron, no fueron utilizados para otra razón. Y hoy día están en una cuenta especial, y si no estuvieran en una cuenta especial, no podríamos haber llamado a licitación. Por lo tanto... O sea que los fondos están... No, siempre estuvieron. Constante. Siempre estuvieron. La diferencia es que estaban en rentas generales, en sueldo, para que no pudieran ser embargados, y que esta gestión que ganó el juicio de Cuatroquio de punta a punta, ya no tenemos esa espada de Damocles, por lo tanto, se abrió la cuenta y esos fondos están en una cuenta específica para la que hay. ¿El temor al embargo de las cuentas por qué era, doctor? Y porque teníamos un juicio muy grande. Sí. Fíjese, es un caso raro. Dos veces se ha dado nada más en la provincia. Era un juicio que tenía fallo del año 2010, que se encontraba firme y que permanentemente era una bola de nieve, a la cual la municipalidad, esta gestión dijo, no puede ser, porque Cuatroquio exigía honorarios de la de Civiar, de la famosa empresa de cloaca, cuando él había sido asesor letrado. El asesor letrado de la municipalidad no cobra honorario más allá del sueldo. Nosotros lo apelamos a la Corte, al Superior Tribunal de Justicia, y por segunda vez el Superior Tribunal de Justicia revocó un fallo firme, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, pero además le ordenó devolver a Cuatroquio los fondos que ya había cobrado por los embargos. Es decir, no tenemos más problemas con eso, por eso ese dinero ya está en la cuenta específica. Uh-huh. Segunda denuncia del señor Rodríguez, Paycor. Sí. De que nosotros habíamos hecho malversación de fondos y no habíamos hecho las rediciones correspondientes. Sí. Con la remesa que envía Paycor al interior. Surge objetivamente de alguien que pueda ser racional que si uno no hace las rendiciones no le mandan las partidas nuevas. Sobre todo si más o menos alguien tiene idea de que de lo celoso que es el Paycor en su administración, ¿no? Pero que además tenemos conocimiento y tenemos nota de que consideran que el Paycor de Capilla del Monte es uno de los más regulares que tiene el departamento Punilla. Pero él insistía en por qué se había gastado tanto en el mes de diciembre con el Paycor. Sí. Él lo sabe perfectamente porque no es que carezca de experiencia administrativa o de la municipalidad. Usted en el mes de diciembre el Paycor le exige por enero y febrero que no lo recibe, entregar bolsones. Ajá. A esas familias que ya no van a recibir el Paycor. Sí, claro, claro, que en enero y febrero no. Entonces, en diciembre, el costo del Paycor se aumenta ostensiblemente. No recuerdo el número exacto, pero estamos hablando de cerca de 840 mil pesos en bolsones. Uh-huh. En diciembre. En diciembre, que se rinden al Paycor. Sí. Y que ahora nos encontramos con la sorpresa del que el PAICO nos va a exigir que esos 15 días de julio también le demos bolsones. Ah, en vacaciones de invierno. En vacaciones de invierno, que antes no se hacía. Pero está absolutamente rendido y especificado todo. Claro. Otra denuncia que hizo él del PAICOR, ¿por qué le comprábamos a la misma empresa? Porque así lo exige la provincia. Ajá. Está dentro de las condiciones que la provincia. Quiero explicarle algo. ¿Usted se recuerda cuando el PAICOR, la provincia, le ofreció a la municipalidad administrar el PAICOR? Sí, transferirlo, sí. Algunas municipalidades no la aceptaron, como lo de La Falda. Sí. Nosotros, sí. Pero lo único que hacemos nosotros es recibir la plata, distribuirla. Nosotros no podemos ni siquiera comprar. ¿No contratan ustedes, por ejemplo? No. No. Salvo lo que es verdura y carne. Lo perecedero. Exacto. Y la tenemos que rendir permanentemente. Pero la rendición también se debe hacer con la firma de las directoras de escuela. Por lo tanto, no hay forma de que nosotros los fondos del PAICOR lo podamos utilizar con otro objetivo. Se rinden mensualmente y trimestralmente. Uh-huh. Y la provincia es bastante celosa en esta rendición. Claro. Y en ningún momento ha dejado demandando las partidas. Por lo tanto, una denuncia absolutamente infundada. Después hizo una denuncia con el tema de los cheques, los famosos cheques. Sí. Usted sabe que debido a la elección de diciembre no se había dictado el presupuesto. Claro. Comúnmente nosotros necesitamos el presupuesto en el mes de noviembre, que es como dice la ley, pero como acá había elecciones, recién el presupuesto estuvo en extraordinaria, cerca del 10, el 15 de enero. Sí, se cerró, digamos, casi 2 meses después. Exactamente. ¿Qué pasa? Tendríamos que haber, la secretaria anterior tendría que haber reconducido el presupuesto y empezar con el presupuesto. No lo recondujo. Es como si lo hubiéramos tenido. Sí. Entonces, deudas de 2018-17 la incorporó en el 2018. Uh-huh. Es decir, sobra plata del 2017 y utilizó partidas del 2018. Sí. Estos cheques están pagados, aprobados. El día jueves el intendente llevó al Consejo Deliberante la lista completa y que quién la cobró, dónde están. Pero en vez de ser asentado en febrero, fueron asentados en marzo y abril, pero están asentados. Sí. El PROGRAN, al no tener el presupuesto nuevo, no podía asentar. Claro. No podía asentar los fondos. Los asentó con posterioridad. Pero no hay un solo cheque que no esté asentado, salvo 3. Y sí, esos 3 cheques que no están asentados pertenecen a seguro. Y con los seguros, discúlpenme la palabra, uno no puede joder. Sí. Porque deja un empleado sin la RT. Sí, sí, claro. Es peligroso, digamos. Es absolutamente peligroso. Claro. Entonces, si esos 3 cheques tuvieron que ser abonados con urgencia, debido a la consecuencia de no tener presupuesto, y bienvenido sea, y no creo que la justicia lo vea como una malversación de fondos o como un incumplimiento permanente. Sí. Yo creo que lamento mucho este tema de las denuncias, porque tienden solamente a ensuciar los dirigentes, ensuciar los panoramas. Creo que el señor Rodríguez tiene tanta ambición de poder, pero tanta ambición de poder, y no lo logra a través de la voluntad popular, del voto popular, que utiliza estos elementos a los efectos de ver si puede desprestigiar la gestión. No me sorprende, porque alguien que tuvo la conducta de tratar una revocatoria en su propio gobierno, tratando, no dejando gobernar en su momento a la contadora Olmo. Sí. Que el pueblo le dio la espalda en la revocatoria. Sí, porque perdió electoralmente. Perdió. Y que no tuvo la dignidad de renunciar. Porque al darle la espalda al pueblo a la revocatoria significó que no le creyó a él. Claro. Cualquier hombre renuncia inmediatamente a la intendencia. No, a la concejalía. No renunció. Continuó. Es más, estuvo 20 días como intendente gestionando una febril actividad, siempre en provecho propio, no de la comunidad. ¿Por qué, doctor? Mire, sería muy largo de explicarle y lo voy a explicar en su momento oportuno. De acuerdo. ¿Cuáles son los gobiernos? Simplemente le digo dos cosas, que son banalidades, pero son muestran de cuerpo entero a la persona que está. Sí. Cuando asumió Rodríguez, debía una deuda tremenda de sueldos. Sí. Y el personal de huelga, había huelga. Personal de huelga, sueldo. Él solicitó utilizar una partida de los fondos fijos que se le otorgó. Ahora no alcanzó para cubrir los sueldos. Ahora los de él sí. Ajá. Él cobró hasta el último peso antes de retirarse, no así los empleados. Claro. Yo cuando me retiré en el 2015 de secretario de gobierno y muchos funcionarios, y estuvimos meses para cobrar los sueldos de la planta política que se adeudaba. Sí. Y siempre pasa lo mismo. Es decir, la prioridad lo tiene la planta de personal, los monotributistas. Sí, la planta política queda... La planta política queda relegada porque se entiende que es un compromiso de los partidos de gobernar y bueno, en algún momento cobrará. Uh-huh. Él no, cobró lo de él y los empleados quedaron con una gran deuda que después la cubrió el gobierno ese mal el fondo permanente que él sacó. Claro. Doctor, ¿cómo está ahora la situación económica financiera del municipio? Está esto de la contadora de Horacio, que bueno, no se sabe muy bien. Digamos, yo me pongo como público y no entiendo muy bien qué pasó. Ella de golpe se dice que tiene un montón de papeles y cosas para presentar y bueno, también hacer tambalear al gobierno municipal. ¿Cómo está esa situación? Y si ustedes tienen algún resquemor o algún temor o algún cuidado con respecto a ese tipo de amenazas, digamos, si existe. Bueno, mire, yo no tengo ningún temor. Si la contadora, yo fui quien le pidió la renuncia a pedido del intendente. A raíz de algunos aspectos de su administración, que no digo que fueran dolosas, pero que sí digo que había cierta inoperancia en la forma de llevar la administración. Temor no tenemos ninguno. La razón de las conciliaciones mal hechas, sí, la razón de los balances mal hechos, llevó a su pedido de renuncia. O sea, usted me está diciendo que fue por un... Usted le pidió, la despidió, por decir una palabra, por una cuestión de incapacidad técnica. De problemas técnicos que no eran aclarados debidamente. La falta de reconducción del presupuesto para mí es un error grave, administrativo, no doloso. Sí, yo no le estoy diciendo que falten fondos. O sea, usted le atribuye un problema de incapacidad profesional, digamos. Exactamente, nada más. No estoy diciendo que falten fondos. Está bien. Por esa razón se dictó la intervención administrativa, que tiene 90 días, donde se están conciliando todos estos montos perfectamente. Usted sabe que en la conciliación es 2 más 2 debe dar 4, no 4,1. Sí. Los cheques deben estar verificados. Sí. Cuando le agradezco al concejal Rodríguez el tema de los cheques, porque eso nos ha posibilitado buscarlos en esta vorágine. Sí. y ya los tenemos a todos acreditados, sabemos dónde están. El tema de las firmas que también se había mencionado en algún momento es correcta. ¿Están firmados por quien corresponde en lugar y tiempo correspondiente? Había otra de las denuncias. Había un contrato con el asesor publicitario Matías del Pino. Ajá. Que por error lo había firmado Gabriela Negri y lo había firmado Gabriel Buffoni, sí, como secretario de gobierno. Uh-huh. Cuando en ese momento se encontraba en uso de licencia por la campaña. Sí. Planteó este tema Rodríguez, lo que no se enteró Rodríguez, que en el interín de la observación que hace el tribunal, se realiza un nuevo contrato con el mismo tenor y firma quien tiene que firmar, la que era Gabriela Negri, que era la intendenta, y a la falta de secretario de gobierno, Noelia de Horacio, como la secretaria de Hacienda. Lo que soluciona el problema de ese contrato. Sí. Pero no es que haya firmas que no corresponden, sí, o cheque desaparecido, o... Sí, o firmado fuera de tiempo y de lugar. Sí. Está todo acreditado, los pagos. Es todo comprobable. Todo comprobable. Es decir, nosotros hace un mes que estamos... Yo lo lamento mucho porque uno pierde mucho tiempo en esto, cuando realmente tendría que ocuparlo... Sí, en otro tema. En una reunión de gabinete el día miércoles se resolvió dejar todas estas pseudas defensas, porque hasta ahora no tenemos ninguna sola denuncia. Sí. Pseudas defensas en manos de los asesores letrados y el secretario de gobierno. Y que todo el gabinete se ocupe de las obras que hay que hacer. Comenzamos la repavimentación ahora. Se va a iluminar la cancha de fútbol en escaso tiempo. El balneario está quedando una pinturita, como lo estamos arreglando, para que no nos llegue el mes de noviembre. Claro, para no llegar encima de la temporada. Ahora viene la fiesta del tejido. La nueva secretaria de turismo, junto con el subsecretario, están realizando una tarea muy buena. Está capacitando personal que no estaba capacitado. Nosotros teníamos personal que no conocía los mogotes, por ejemplo. Está bien, doctor. Medio como para ir redondeando y ya finalizando, quiero preguntarle acerca de las funciones y los alcances o el alcance de las mismas de Sebastianelli, quien ha intervenido, digamos, la Secretaría de Hacienda. ¿En qué consiste esto? Que a veces, si usted lo puede explicar con un lenguaje sencillo para que nuestra gente, no porque sea ignorante lo que nos están escuchando, sino porque de pronto los términos técnicos nos ponen fuera de contexto. ¿Cuál es la función específica y cuáles son los alcances de la intervención de Sebastianelli? En primer lugar, pone en orden los libros. Conciliaciones, balances. En segundo lugar, determinar en realidad qué fondo tenemos. Saber con qué contamos. Con qué contamos. En tercer lugar, algo que ya se ha cumplido. Los informes. Le doy un ejemplo cabal. Fondo La Soja. Descubrimos que se le debía a la Capilla del Monte 4 millones de pesos el Fondo La Soja. No se estaba reclamando. Pusimos el grito en el cielo. Claro. Hasta que nos dimos cuenta que no estaban hechas las rendiciones de cuentas a la provincia del Fondo de Soja. Bueno, estas rendiciones se han hecho. Ajá. Por ejemplo, la fiesta del tejido del año pasado. que exigíamos el dinero, que no sí, había hecho, sí. no se había hecho la rendición de cuentas. Claro. Lo mismo en varias hechos. Hoy día está todo regularizado eso. Establecer una estrategia de pago de los proveedores. La secretaria anterior abonaba en la semana. Usted sabe perfectamente que las municipalidades hacen, cuando sale la cuota única, un fondo para poder pagar los sueldos, los proveedores en los meses difíciles de poca recaudación. Ahora, si usted ese fondo lo usa para que el proveedor que entró la boleta el día lunes la pague el día miércoles, ese fondo se le diluye. En cualquier municipalidad, los proveedores cobran al mes y medio, y en algunos casos en 3 o 4 meses, acá se cobraba al día. Por lo tanto, es imposible pagar al día. Este decreto de intervención le permite renegociar la deuda. Renegociar la deuda determina poner tiempos de pago, pero además buscar qué se le debe a la municipalidad por parte de ese proveedor. Había proveedores que tenían grandes deudas con la municipalidad. Claro. Y sin embargo se les pagaba. Hoy día no. Hoy se compensa la deuda y se le paga la diferencia. ¿O no? O no. Es decir, el grado de compensación está. Por otro lado, la procuración no funcionaba. Hoy día la procuración está funcionando y solucionando grave problema porque los ingresos son enormes. Por otro lado, hemos hecho un convenio con la EMOS para ocuparnos nosotros de su procuración. A la EMOS, hay una gran deuda, ¿no? 59 millones de pesos. Claro. 59 millones de ¿Y pesos. ¿Y se va a ocupar el departamento ejecutivo? Del municipio. ¿Cómo es el convenio? Nosotros procuramos, le devolvemos el 70% a la EMOS y el 30% nos quedamos porque la EMOS a nosotros nos debe 5 millones de pesos. Sí. Porque nosotros nos hacemos frente con nuestros avales, con los fondos fijos. Ahora, de toda su deuda. Claro, doctor, está bien, usted de pronto hace toda una explicación y una clarificación técnica de la cuestión, ¿no? Bueno, vamos a sanear las cuentas, aclarar. Está el tema de los grandes deudores, ¿no? Que también supongo que en algún momento llegarán sobre ellos, ¿no? Estamos yendo sobre ellos. Bueno. Ahora, hay algo que yo quiero preguntarle que me parece que es muy importante, sobre todo en este momento, donde no solamente las cuestiones, las tasas municipales y lo que hay que pagar al municipio, sino que también las tasas nacionales, los impuestos nacionales, el gas, la luz, todo eso, es muy grande, muy fuerte sobre la población que no está pasando, digamos, un momento de brillantez económica. ¿Qué contemplación tienen ustedes sobre eso? Bueno, Claudio, me ha tocado un tema fundamental. Usted sabe que los últimos 3 meses la Argentina ha sufrido por el aumento de tarifas, por el aumento del dólar, y eso ha repercutido por la inflación. Sí, sí. Usted sabe que nosotros estábamos muy contentos porque la primera paritaria que se cerró en Punilla fue la nuestra, que era 15% más una cláusula gatillo. Sí. Todos esperamos, no, cuando digo todo, hasta el sindicato, que a lo mejor esa cláusula de gatilla empezara a funcionar en el mes de septiembre, octubre. Uh-huh. La inflación se comió todo. Se comió todo. Sí. Por otro lado, la dolarización. Todo lo que es las luces LED que nosotros compramos a EPEC, sí, están dolarizadas. Sí. A su vez, el gobierno provincial, con el tema de hoy, nos ha quitado muchos fondos, porque nosotros recibimos alrededor de 300 mil pesos por mes y ahora no sabemos cómo van a manejar eso. Porque, ¿cómo vamos a manejar claro, eso? Claro, claro. Ahora, con la gente hay contemplaciones. Mire, el sistema de la procuración es muy amplio. Sí, porque uno a veces nombra procuración y es como un escalofrío que Sí, no, a se le ver. corre la espalda, ¿no? El sistema de la procuración es muy amplio. Primero se le intima a pagar. Sí. El titular puede, tiene cuotas para pagar, no así el poseedor. Vencía la intimación, que prácticamente un mes y medio, se lo llama por teléfono para que regularice. Recién llega la procuración, cuando se han vencido todos estos pasos. Y aún estando en la procuración, se evalúa caso por caso. Si es gente que tiene necesidades, si no es gente que no tiene necesidades. Pero en esto le digo algo, Paloma. A mí hay casos que me dan vergüenza ajena. No sabe la cantidad de gente humilde que trabaja limpiando o gratis, realizando servicios para pagar sus impuestos. Sí. Y no sabe la cantidad de gente pudiente que Sí. no paga esperando una moratoria que no la va a Sí. tener. No, a ver, usted puede anticipar eso. No va a haber ninguna moratoria, porque si hay algo injusto es la moratoria. Porque el jubilado, el humilde, paga al día. Y el que busca la moratoria espera pagar en grandes cuotas. Le doy un ejemplo. Gobierna Figueredo. Hizo una amplia moratoria de 300 cuotas. Sí. La cuota actual es de 15,3 pesos centavos. La emisión del De cedulón vale sol. 28 pesos. Claro. Licuó el patrimonio municipal. Nosotros, con los grandes deudores, no vamos a hacer ninguna moratoria. Y cada caso que venga, ya el intendente lo ha dicho, no es nuestra intención rematar casas. Hacemos todo lo posible para que esa gente se regularice y se ponga al día. Usted sabe, doctor, que en una, bueno, le cuento, es como una anécdota, ¿no? En una oportunidad yo hice una entrevista con el gerente de un banco muy importante y el gerente, tipo muy claro, muy macanudo para charlando, me decía, acá hay una cosa muy, muy concreta, muy clara. Al banco no, el banco no es una inmobiliaria, no queremos casas, No. queremos que nos paguen el crédito. O sea, ahora, no se puede pagar, tenemos que buscar y dar rienda suelta, ¿no? Ser imaginativos como para darle las posibilidades a la persona. Mirá, ahí esta forma, esta forma, esta forma, esta forma, ¿cuál te conviene? ¿Cuál te sirve? Ese sería un poco el criterio municipal, doctor. Exactamente, no así con los terrenos. No así con los terrenos El no terreno construidos. se le intima, se lo llama, pero si no está, se remata. No así con los terrenos. Las propiedades Es distinto. son es otra forma. Y le digo, por ejemplo, la llamada telefónica en lo que hace al área de comercio ha dado muy muchos resultados. Yo diría que la mayoría de la gente lo ha regularizado. Mire usted. Y nosotros vamos a cambiar la formalidad con el comercio. Es decir, hemos encontrado un sistema que ya lo está aplicando la falda. Acá las habilitaciones son por 5 años. Sí. Van a ser por un año. Ah, mire usted. ¿Qué significa? ¿No? Que van a tener que venir a pagar, traer de nuevo los planos, las condiciones, el informe de bomberos. No, Sí, no, sí, no, sí. no. No. Nosotros vamos a hacer una oblea. Esa oblea va a ser gratis. El comerciante todos los años la va a tener que cambiar, la oblea. Sí. Ahora esa oblea la va a tener si está al día con sus impuestos. Es una forma de que no tengamos que ir a buscar nosotros los impuestos, sino que el comerciante esté al día. Sí. Y si no tiene la obliga, ¿qué pasa? Y no puede trabajar. Se hace posible La clausura. Está bien. Pero es una forma de que todos nos comprometamos a trabajar. Y le digo, la mayoría de los comerciantes en Capilla han respondido muy bien, Favorablemente. favorablemente. Y es más, en tasa y servicio que ahora se está utilizando, claro, necesitamos un sistema para que existe para conseguir el teléfono se lo llama y hay mucha gente que viene y regulariza su situación, ya sea en cuota. Lo que queremos es evitar. Sí, a cambio de servicios, qué sé yo. Lo que queremos es evitar que paguen mayores costos en honorario, en tasa de justicia. Es decir, que vengan y paguen. Está que bien. Presenten su vocación de. Sí, su voluntad de pago. Su voluntad de pago. Está bien. Cada uno podrá pagar de distinta forma, de acuerdo a sus ingresos. Uh-huh. Pero eso se evalúa. Bien. Bueno, muy bien. Renata, ¿tenés alguna llamada, alguna pregunta, alguna cosa? Estamos todos muy atentos, escuchando. No, la mayoría de las preguntas, o sea, tenían que ver también con las implicancias de la intervención en el área de finanzas, cómo venía ese proceso, ¿no? Hasta sí, fue respondiendo. Por eso, se fue respondiendo todo a lo largo de la charla. Bueno, muy bien. Doctor, Claudio, estuvimos charlando con el doctor Claudio Massa, quien es secretario de Gobierno de Capilla del Monte, a quien le agradecemos mucho toda esta charla larga, que por ahí espero que la haya pasado bien, haya estado cómodo. Y bueno, nos seguiremos reencontrando en algún momento, doctor. Bueno. Si no es que le quedó algo por decir. Por ahí, alguna cosa que decir. Yo le agradezco y me pongo a disposición de todas las inquietudes que ustedes tengan, porque para eso estamos, para responder y para aclarar algunas situaciones directamente. Bueno, así que gracias, Paloma. No, gracias a usted.